Pero tenga en cuenta que provocar un aborto es cometer un asesinato, lo cual es más propio de un criminal que de mí, por muy borracho y desacreditado que haya sido. Déjeme quedar un poco más.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.